miren qué símbolo. Traía el sable de la libertad, traía su biblioteca y se traía a sí mismo, que era el producto de la obra de él. Entonces él traía su obra, traía la educación y traía la fuerza para modificar las cosas. Fuerza, sabiduría y belleza, tres cosas importantísimas para la creación de cualquier nación. San Martín era un creador de personas, de naciones y de libertades desde lo más profundo, que era la existencia de las personas. Todos nosotros existimos porque en este mundo hubo muchos San Martínez y a nosotros nos tocó él. Entonces, para terminar y ser breve, porque hace mucho frío, recordar algo que dijo él en la cordillera, cuando frente a sus hombres ellos flaqueaban porque hacía frío, porque era fatal, les dijo: no existe el hambre, no existe el frío, no existe la lluvia, solo la patria. ¡Viva la patria!